Buenas tardes. Venimos otra vez, estamos de la Bemba. ¿Para dónde corres en esta tarde de sol? Venimos de escuchar un reprograma recién con los chicos de Aves al Rescate, estuvo re bueno. Bueno, Dani, ¿cómo te va, Dani? Muy buenas tardes, público. Público, hay público del otro lado, se pueden mandar mensajes. Tenemos, acaba de escribirnos Gino para felicitar al programa anterior, diciendo muy buen programa, abrazos. También está Claudio, Claudito, ¿cómo andas, Claudio? Hola, ¿cómo están, chicos? Muy contento de estar acá, un programa más con ustedes. La verdad que muy feliz y con todas las pilas, vamos. ¿Quién vino también? Vino Julio, la primera que viene Julio. Ah, hola, un Julio, invitado. Bienvenido. Julito. Grande Corona, fuerte el aplauso. ¿Qué? Se vino con un amigo. Vino. ¿Sabe qué le dijo una viuda a otra, señor operador? ¿Sabe qué le dijo una viuda a otra? Y ahora que pito tocamos. Muy bien, Jorge Corona. Y también lo trajimos a Seba. ¿Cómo andas, Seba? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes. Gracias a la Bemba de nuevo por esta nueva emisión acá en la radio. Estamos en el Corralón de Floresta. Nos podés escuchar a través de www.labemba.com.ar. También ahí podés comunicarte con nosotros. En un costadito tenés para mandarnos mensajitos. Y si no podés comunicarte con nosotros, abemusradio@gmail.com o a nuestro Face, que es Abemus Radio, el del logo verde. También tenemos un blog que se llama Abemus Radio Blogspot. Bueno, venimos otra vez, como hacemos todos los días, que hacemos el programa con una preguntita. A ver, una preguntita vamos a hacer acá lo de la mesa. Y bueno, si los que están del otro lado quieren jugar con nosotros también en participar un rato. Esta semana se nos ocurrió más o menos algo como, ¿qué te imaginás? ¿Cómo te imaginarías todo si te dormís hoy y te despertás en 10 años? Así te dormís ahora, baja la térmica y te sube la térmica en 10 años y vos ves el mundo, ¿qué te encontrás alrededor? Wow. A Cristina. No sé qué te podrías encontrar. Yo por lo menos yo caigo en pánico. ¿Por qué? Porque mi hijita de 8 años tendría 18 ya. Así que estoy hasta las manos. Y mi hijita que tiene 11 tendría 21. Ya sería mayor de edad. Ya estoy hasta la recontra mano. Sí. Ya estoy mal. Y así que no sé. ¿Pero cómo te imaginas Buenos Aires dentro de 10 años? No sé, porque yo hace 10 años atrás me decían que iban a haber autos que volaban, todo eso, y jamás lo vi. No, hoy veníamos hablando justo de que hay autos que vuelan. Que hay un auto, sí, que vuela. Sí, sí, sí, sí. No sé, lo dijo Sebastián. No, y que en qué momento. Claro. Sí, pero en Europa a lo mejor, ¿no? En Europa. Creo ya que hay no, esa tecnología, sí. En Japón. ¿Y vos, Claudito, qué te imaginas dentro de 10 años? Y yo, sinceramente, me imagino 10 años más joven. Sí. Con mi casa y con la plata suficiente como para mantener a la mujer que salía en ese momento conmigo. No hay plata suficiente para poder mantener una mujer. Bueno, entonces seguiré soñando, por eso. Sino que lo diga Guille, mi amigo. Digo que 10 años más joven, porque a mí me dijeron que de la locura a la genialidad hay un paso y yo lo tengo que dar para atrás. Así que no voy a estar 10 años más viejo, sino más joven. Me quemó la neurona que tenía. La única. Bueno, no sé, la verdad es que yo dentro de 10 años me imagino al revés que Claudio. Medio hecho mierda. Sí, pero bueno, qué sé yo, con experiencias vividas. Un poco más, claro. Lo obvio. Que pasa es que la pregunta es: así bajamos la térmica hoy y prendemos en 10 años. No es que vos tenés la experiencia de las canitas ni nada de eso. Ah, o sea que encima viejo. Sí, como ahora en 10 años. Tú, claro. Te despertás, la nena tiene 8, está jugando. No, tiene 18, está jugando con unos amigos, no sé con quién está jugando. Y sí, yo la verdad que me lo imagino más socialmente, digo, una sociedad más culta, más respetuosa del otro. Estaría bueno eso, te apuntamos para ese lado, pero me parece que eso sería el ideal, ¿no? Que de acá a 10 años podamos cruzar la calle y que no nos pise un auto, que no haya basura en la calle, que aprendamos a ser más civilizados, ¿no? Estaría bueno. Muy pero bueno, bueno, yo hace 48 años que vengo esperando lo mismo y no lo veo. La dulce no lo veo. Espera. Sí, sí. Sebas, Y bueno, me pasa lo mismo que a vos. Tengo una nena, va a tener 12, no va a ser tan grande, pero bueno, pues va a ser otro ya momento, va a pensar diferente. Pensamiento formado y todo eso. Nada, y bueno, 10 años más joven también, porque si me quedo dormido no voy a envejecer. Bueno, eso es lo que pienso, ¿no? Venimos a ir. Por lo menos no te vas a cansar. O de última hay que preguntarle a Julio, de última me meto. Yo le iba a preguntar en el freezer como Walt Disney. Me meto en el freezer. Claro. Exacto. Sí, sí. ¿Quién me va a contestar? Julio Corona, ¿eh? No, Julio Corona. Julito. Corona se está cambiando ahora. Se está maquillando. Se está empolvando la nariz. Y yo me imagino a mi hija con 25 años, un nietito y yo una jugadita para tomar mate. Vamos ahí. Esa, con bizcochitos. Bien ahí, bien ahí. Tenemos una fábrica de tostadas que nos auspicia, que se llama Fábrica de Tostadas Paulita, la que te entrega la tostadita. Pobre Paulita. Bueno. Y hay otra. Ojalá nos esté escuchando. Sí. ¿Hay otro auspicio por ahí? ¿Hay otro auspicio? Sí, sí. El del papel higiénico Alicia. No, no te limpia, te acaricia. Te acaricia. Auspicia este bloque que vamos a hacer. Vamos a estar anunciando un festival que lo venimos anunciando hace rato. Yo con Seba, por lo menos, vamos a ir. Hay un festival que se llama Locos por Todos en el Hospital Gorda. El 18 de agosto va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Va a haber talleres, pintura, poesía. Y van a estar la mano de Filippi, los bombarderos, un par de bandas punk. Tenés que dar una donación de ropa, ¿no? De ropa. Sí, porque la onda es eso. Algo más que no nada, uses. Es llevarle algo para la gente. Todo que para está ayudar ahí a la gente que está internada ahí. También queremos contarles que existe el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Excelareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte a los teléfonos 305-009196. Líneas rotativas. Bueno, vamos terminando el primer bloquecito. Vamos con un tema. Un sí. Temita, ¿qué vamos a escuchar? Sí. No sé, ¿vos tenés ganas de escuchar un temita? Sí, yo algo de la mano de Filippi. Sí, y vamos al primer corte. Un poquito de las manos, vamos, dale. Ya venimos. Subí un poquito más la... Soy, asoman su cabeza. formaban. Acá estoy grande, fuerte el aplauso. ¡Vamos, Corona, oh, carajo! El movimiento radical peronista, juntos unidos triunfaremos. Eso me hace acordar a que una nena estaba en planta baja y la madre en el segundo piso le decía: subí, nena, subí, ¿no? Que me va a tirar de vuelta, hija de puta. Gracias, Jorge. Muy bien, gracias, Jorge. Tenemos, antes de seguir con nuestro tema, tengo unos mensajitos. Mensajitos, qué mensajitos bueno, que contestan nuestra consigna: ¿cómo te verías dentro de 10 años? El doctor de Montegrande dice: dentro de 10 años me veo cagándome encima. No. Y mi hijo, el chino, cagándose, pero de risa de mí. Lo lamentamos, doctor. También nos escribió Laura. Laurita, así el oyente. Sí, que dice: si hay gente del otro lado, desde San Justo los está escuchando las chicas. Besos. También dice: el único que vuela sos vos, Sergio. Opa. ¿Cómo que vuela? No sé, acá dice eso. Ya. También lo dice Laura. Y Guillote de Boedo dice: haciendo el aguante nuevamente. Y el alemán de Parque Patricios: vamos la radio. Vamos la radio. Muy bien, un beso, muy bien, muchas gracias. Un beso a Laura, le mando, la amo. Y vamos a hablar un poquito de lo que es hoy. Hoy día 9 de agosto es el fin de la campaña. Hoy se supone que ya no se puede hablar más sobre las elecciones, sobre hacer política, sobre ir haciendo la campaña, sobre seguir haciendo los spots publicitarios. ¿Eso es, Dani? Parece que sí, que no se puede. Vos explícame, porque yo más o menos me busqué algo, pero quiero que vos me... No, yo te digo, ¿vos sabés a quién vas a votar? Yo. Sí, ¿vos sabés? No digo que me lo digas, si sabés, si ya está decidido. Sí. Yo soy indeciso. No, yo sé. Pero con la vida soy indeciso. No, a mí me pasa que, por ejemplo, el sábado fui a comprar una estufa. ¿A dónde fuiste? A Cefra Vegas. No. Y... pero no tenés que ir ahí. Bueno, pero yo fui ahí y le digo: señor, ¿tiene estufa? Hola, ¿qué tal, señor? Buenos días. Sí, ¿qué anda buscando? Estufa. Sí, tengo una. ¿Qué modelo? 88. ¿Qué precio tiene? 40 pesos. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. Y me voy a otro, me voy a Garbizu. Sí. Entonces entro y le digo al tipo: hola, ¿tiene estufa 88? Hola. No tengo. Y bueno, me voy a otro, que hay mucho, Tordó, uno de esos. Sí, Tordó. Sí, le digo: ¿tiene estufa? Sí. ¿Tiene estufa? Y el tipo me dice: sí, tengo, modelo 88, sí. Bueno, me voy a mi casa, lo pienso. Cuando vuelvo, digo: vengo a buscar la estufa 88. No, ya no está, la vendí. Y así me quedé sin estufa, y siempre me pasa lo mismo. Y cuando, con esto de las elecciones y todo, hay tantas boletas que entro y empiezo a mirar, por ahí viene. Claro, a veces estoy hora y media dentro del... Y te tienen que entrar a buscar. Claro, además me gusta leer todo. Porque quiero ver a todos los que voto. Yo hago una pregunta. ¿La boleta va a venir con la fotito? Me parece que con una. Viene con los principales. Claro, yo quiero una que venga con todas las fotos. Con la foto del cuerpo entero de... Sí, de Vicky. De Vicky. Sí. Más del cuerpo entero, mucho no. Sin cabeza. Igual no tiene mucho, pero bueno. Digo, no importa, yo con la fotito ya la voto. Sí. Oh. Y bueno. Entonces, así que bueno, vienen las elecciones, señor. Y... ¿estamos preparados para votar? Sí. Hoy se supone que no tenemos que hablar más, que es el fin de la campaña. No se puede hacer proselitismo. Nosotros no estamos haciendo proselitismo, estamos hablando de elecciones. Estamos hablando, haciendo un comentario. Es lo que va a pasar. Claro. El domingo 11 va a ser las elecciones primarias. Sí. Abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. El 13 de agosto es el inicio del escrutinio. O sea, van a hacer el escrutinio, van a empezar a contar los votos. ¿Y quiénes son los que votan? ¿Vos sabés quiénes votan? ¿Quiénes son todos los que pueden votar? Argentinos. Vivos. Que tengan, ¿cuántos años pueden tener? A partir de los 16, ¿no? ¿Hasta qué fecha? Ponés, si cumplo 16 hoy... No, me parece que no, que tenías que haber renovado el DNI antes. El 27 de octubre, muy claro, bien. Claro, muy bien, sí. Muy bien, y a partir de las 8 puedes ir a votar ya, hasta las 6 de la tarde, como siempre. Viste que van toda la mañana y después de la tarde están, o esperan y después van toda la tarde. y podés votar con todos los documentos, con la libreta de enrolamiento. ¿Vos tenés la libreta de enrolamiento, Dani? No llegué. Julito, sí. ¿No tenés la de enrolamiento? Pero por Dios, Bernardo. Bernardo. La libreta cívica. Sí. También, o el DNI, la libreta verde o celeste y el nuevo DNI forma tarjeta. Y la sube. La sube, no sé si puede votar con No, pero para no, llegar no. Para la sube. Ah, claro, fundamental. Okay. Sí, para llevar, sí. ¿Ese bueno. del nuevo DNI cómo es, Sergio? Porque yo había leído algo del nuevo DNI. ¿Cómo es? ¿El nuevo DNI es para votar nada más? No. Este año es DNI. No. Pues yo tengo el nuevo, pero no. Este año se implementa que puedes votar con ese y te van a dar un comprobante que es un cuponcito, un taloncito. Mm. Una rifa. Una tarjetita. Es como una rifa. Y también firmás el padrón. Como que cuando firmás, viste, cuando vas a la mañana a trabajar, llegás y firmás. Que llegaste. Bueno, vos, Sergio, ya sabes a quién vas a votar. Veo que vas a elegir. Yo voy a ir por la foto. Por fotos. ¿Vos, Sebastián? Y la verdad estoy de acuerdo con Sergio. Voy por. Por la Vicky. Sí, por los globos. Pobre Vicky. Bueno. Bueno. Yo estoy Julio, indeciso. Julio, otro indeciso Julio. Más. Indeciso. ¿Usted también va a comprar estufa al mismo lugar que yo? Y sí, más barata. Ah. Bueno, hay que decidirse. En la vida hay que elegir. Bueno, señor Claudito. Sí, tengo, pero en realidad me parece que voy a ir a ver a mi psiquiatra y le voy a pedir que me dé una pastilla para dormir 10 años. Para dormir 10 años y despertarme dentro de 10 años a ver a quién voto. Porque esto de la indecisión me parece que es como un virus muy contagioso. A mí se me está contagiando ahora, no sé por qué. No sé, yo al verlos a ustedes indecisos me decidí. Ya sé que lo tengo a Daniel muy cerca, Julio tan cerca. Yo le quiero contar algo. Sí, contame. Que hay un par de lugares por donde se pueden comunicar con nosotros. Y se están comunicando. abemusradio@gmail.com. En el Facebook de Abemus Radio. También por www.labemba.com.ar. En el Xbox. Y también. Si tenés alguien con problemas de adicciones, tenés alguien con problemas de salud mental, también podés venir al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, querés comunicarte al teléfono 305-0091-96. Muy bien. Muy bien. ¿Tenemos mensajitos? ¿Mensajitos? ¿Hay más mensajitos? ¿Tenemos más mensajitos? Tenemos mensajitos. Qué buena onda tener mensajitos. Sí, ¿verdad? Laura. Laura. ¿Por qué había dicho que los autos iban a volar, jaja? Y les dije que lo único que vuela es él. Valeria, me veo con 5 hijos y un marido que me quiere mucho y con 4 perros. Bien, Valeria. Flor, dice, aguante Corona. Bien, Corona. Vamos, Corona bien, ya está teniendo. Grande. Y Luis dice, yo en 10 años me veo panzón, pero no de morfi, sino de amor. Muy bien. Yo tengo un par de avisos clasificados para terminar. Decime. ¿Tenés clasificados? Dice que hay un... Porque se puede mandar también pedir trabajo a la página de la radio, sino a la página de la Bemba. ¿Sí? ¿Se puede mandar para pedir? Y mandemos. No sé, clasificado. Tengo más mensajes acá. Es para innovar. Innovamos dice, un poco. Hay un clasificado que dice, un viejito con mal de Parkinson se ofrece para tocar maracas en grupo musical cubano. Bien, bien. Así que bueno. También hay un viejito verde que busca a chica ecologista con la remera de Greenpeace. Preferencialmente. Qué buen tema. Y hay uno que dice que busca urgentemente curso para ser millonario, paga lo que sea. Bien. Hay un par más después, no sé si después se entra. Nos estamos yendo a la banquina, negro. Sí, estamos patinando. Bueno. Tengo acá Alexis que dice, me veo escuchando la Bemba, me veo cantando cada día mejor. Mirá Alexis, Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Vamos a ir por un poquito de deportes, pero vamos a cambiarlo por un poquito de tema. Pero pará, porque mirá quién tengo al lado mío, se me está chorreando todo. Oh, otra vez vino ese pibe. Hola, sí. Jodito, ¿cómo anda? Hola, Jodito. ¿Tu tío otra vez te trajo? Mi tío sí, siempre me trae. Qué lindo. Che, tendríamos que cerrar la puerta. Hola, Julio. Hola. Qué bueno que... Che, yo quería decirles que yo también voy a votar por, ¿viste? Esa que tiene, ¿viste? ¿Ve los globos? Hay muchos globos, no sé. Los que no los son amarillos. Globos. Amarillos y cosas. No, los de carne. Qué lindo de carne. Sí, qué lindo. Pero yo creo que... Pero vos no votás, jodidito. Tenés 4 años, jodidito. Ah, ¿qué? Yo no puedo votar. No podés votar. Oh, qué malo. Yo quiero votar igual por el globito. ¿Y a quién votaría, sabes, jodidito? ¿Y qué me importa que yo tenga 4 añitos? Yo quiero votar igual. ¿Qué? ¿No puedo? ¿Me discriminan porque soy chiquito? Y capaz que en algunos años... Bueno, cállate. Entonces, si vos hablas tanto, me llevas vos a votar. ¿Y qué vas a hacer con ese pancho que tenés en la mano? Me lo das a mí. Menos a mí, pues te rompo todo. Mira que yo sé que yo rompo el pelo. Bueno, no me importa, vos tampoco hables ahora, que estoy hablando de eso. Bueno, sácalo, sácalo. Bueno, mira, motino. Sácalo, sácalo, sácalo. Bueno, chao, me voy a comer un pancho después. Sácalo, dale, sácalo, chao, sácalo, chao, sácalo, sácalo. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense, www.eaaf.org/iniciativa. Muy bien, estamos aquí de vuelta y voy a traer un invitado para que hable sobre el asunto de los comicios, ¿no? Enrique Pinti, fuerte de aplauso. ¡Vamos! Oh, claro, Pinti. Gracias, gracias, gracias. Bueno, acá siempre tengo que gobernar lo mismo. Peronistas, radicales, liberales, es siempre lo mismo. Y somos tan boludos los argentinos que los vamos a volver a votar. Por ejemplo, se puede presentar para la votación un tipo como Cavallo. Y lo van a votar, lo van a votar. Porque va una generación de pendejos de mierda, 18 años, que yo me puedo equivocar, no lo conocí. Y va a haber una generación de viejos de 90 años que no sé dónde queda la puerta del baño, me voy a acordar quién es Cavallo. y lo van a votar, y también una generación de boludos como nosotros de 50 y pico, que vamos a decir, no, con Caballo por lo menos estamos bien, tenemos zapatos y caminamos sobre las llagas ya. Por eso, ante la disyuntiva yo dije, me está saliendo corona, vote Pinti, vote Pinti. ¡Bravo! Pintirola era, Pintirola. ¡Qué grande! Por favor, tenemos un mensaje. Bueno, sí, sí. Vamos con el mensaje. Mensajito primero. Sí, un mensajito más de Alex de Barracas, que yo antes había leído mal, que se veía cantando. Ahora dice, en 10 años me veo cantando y haciendo show en el jardín de mi mujer. Jardín de infantes, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, vamos con la columna de deportes. Este es mi turno de locutar. Debuta la tarjeta AFA en la octava fecha. No me diga. Sí, ya te afiliaste, te empadronaste. No. ¿No? ¿Y cómo vas a hacer para ir? ¿Cómo vas a hacer para ir a ver al Rojo? Lo miro por televisión, asadito, con amigos, para que molestarme ir a la cancha, estar parado. No. Bueno. Maglio sancionado con el Iceman, que era hijo del... Decime, el que sanciona. Era el hijo del director de árbitros. Claro, que es el que sanciona. Exacto. Sí, yo le quería decir a lo del programa anterior, cuando hablaron de Independiente, que estuvieron mal, estuvieron flojos, que el mismo árbitro del partido de Boca fue el de Independiente, que le anuló un gol bien hecho Independiente porque le cobró posición adelantada cuando no hay posición adelantada en los laterales. Exacto. Ah, lo estuvimos hablando. Sí, igual sí. Yo no sé por qué viene tanta... Vamos al programa anterior, quiero reivindicar a mi compañero, colega, que Lanús perdió 2-1 contra Rafaela, no ganó. Y Silva va a ser el goleador del torneo, vas a ver. Va, dedicado a Bianchi. En Boca no hizo ninguno. Ha dedicado a Bianchi. Pero acá ya van 2 partidos, 2 goles. ¿Tres? Ah, bueno. Hoy debuta el hijo de Simeone, el Cholito. El Cholito y Fabro contra Central. A Gimnasio. A las 9:15. Bueno, hoy juega también, tenemos 7:10, va a estar jugando Racing San Lorenzo. Olimpo Tigre está jugando ahora, está empatando 0-0. A los 37. A los 37 y River Central 9:15. Ya lo había mencionado. Ese es un clásico de la B, porque en la B jugaron ya un par de veces. Sí, es verdad. Bueno. Sin mala intención. Te doy los resultados de ayer. Vélez Arsenal le empataron 0-0. Quilmes Godoy Cruz 1-0 y Rafaela Lanús 2-1. ¿Y alguna algo? Yo quiero saber. Tengo una noticia insólita. Tengo una noticia insólita. ¿Fútbol? De fútbol. No. De fútbol. ¿De fútbol? Sí, la de fútbol quiero que veas, que me digas. Esta es. Sí, ¿qué hizo Lyman? Durante un partido en Rusia, el juez de línea musa, Kadinov, perdió la paciencia con un jugador. El ruso. No, te sale bien el ruso. Salió bien, ¿no? Sí. Bueno, jugador y decidió hacer justicia por su propia mano y la atacó proponiéndole varias patadas. Muy bien. Habría que hacerlo, varios tendríamos que hacerlo. Sí. Pero bueno. Pero bueno, ganó Boca, contento los bosteros. Ganó Boca, sí, pero tanto quejándose de Mario. El martes jugamos contra Newell's. Jugamos, digo, porque yo soy de Boca, lo confieso acá en la radio. No tengo miedo al decirlo. Buah. Anteúltimo el campeonato pasado. Bueno, sí. Bueno. Tengo más mensajes. Favorito de este campeonato. Sí. Tengo mensaje de Andrea de Barracas. Dice, en 10 años me veo presa por matar un niño de mi jardín. Andrea, te llevaremos cigarrillos. Esa es la misma que la otra vez dijo que... había hecho en el jardín donde ella era directora. Sí, ¿viste? ¿Te acordás? Ah, sí. Sí, toda la semana fue el comentario de la puerta de la escuela de toda la semana. También le quería mandar un saludo, no sé si nos está escuchando o no puede escribir, porque no sé si en Santa Fe había escuelas, a mi querida amiga Moni. Moni. Bueno, yo le mando un saludo, ya que estamos con los saludos, sí. A Ilenia y a Nazarena. ¿Con qué seguimos? Decime algo más. Escuchen esto, espero, no sé si se van a reír o no, pero a mí me causa gracia. Se rompe el pene al caerse de la cama. ¿Él? ¿El cómo? El pene. ¿Pero qué dice, hombre? ¿Pero qué es eso? Joder. Este tipo de lesiones se produce durante la relación sexual y no son muy frecuentes, pero también pueden producirse de manera accidental. Un hombre de 32 años de Tegucigalpa, Guatemala. ¿Dónde queda Tegucigalpa? Ah, Guatemala. Guatemala. No, bueno, capital de Honduras. La capital de Honduras. Ah, de Honduras, sí, perdón. Se fracturó el miembro al caerse de la cama mientras dormía y tal como lo podemos leer... ¡Cuidado! El área de Honduras. Según el doctor que lo atendió, el urólogo Denis Chirinos, el paciente estaba dormido, se dio vuelta en su cama y cayó sobre su cuerpo con su propio peso e inmediatamente sintió el fuerte dolor que le provocó la fractura del pene. Qué claro, cosa difícil, porque yo imagino al tipo caminando con las dos manitos a la cintura, ¿viste? Yendo al médico y decís, se me rompió. Virgen a los cuales. No, sí. Yo me imagino directamente de una base. Digo, el tipo dormido, estaba durmiendo y se cayó. O sea que, digamos, el tipo venía teniendo lo que se dice, esos sueños húmedos. Pero más que húmedo, digo, un sueño más bien seco, bastante seco y duro. Sí, el golpe porque fue para seco. Quebrarte, seco, justo tú... ahí en esa parte te vas a quebrar. Mamá, qué feo debe ser. Ojalá que nunca me pase. Bueno, tengo un mensajito más de Silvana de Barracas. ¿Cómo está Barracas, eh? Barracas. La flor de Barracas. Que dice que en 10 años se va a ver muy cansada de tanto trabajar. No leía. Es que, bueno. No traje los anteojos. Bueno, tenemos un... Yo tengo un... ¿Sabes qué? Un consejito. No me digas. Un consejito le puedo dar. Dice que según estudios recientes, hacerlo de pie fortalece la columna. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Mira. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solo es rico, pero egoísta. En grupo puede ser divertido. En el baño es muy digestivo. ¿A comerla? En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación. Entre dos enriquece el conocimiento. De rodillas resulta doloroso. En fin, sobre la mesa, sobre el escritorio, antes de comer o de sobremesa, sobre la cama o en la hamaca, desnudos o vestidos, sobre el césped o en la alfombra, con música o en silencio, entre sábanas o en el baño, hacerlo siempre es un acto de amor y de enriquecimiento. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer es un placer. Muy bueno. ¿Qué era? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿para dónde vamos ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde corremos? ¿Para dónde corres? Pon en marcha. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿a dónde lo pueden hacer? Por favor. Yo te digo, acá al www.labemba.com.ar. Gracias, La Bemba. Y si no, en abemusradio@gmail.com tenemos ahí el correo para que te comuniques, para que mandes un mail. Y si no, en el Face de Abemus Radio, en el que tiene el símbolo verdecito. Y tenemos también un blogspot. El blogspot que me gusta. Tenemos un ¿qué? ¿Viste que hablo mejor ruso que castellano? Pero ustedes no sabían que Sebastián hablaba ruso. Claro. Estaba en modo ruso. Hablando de ruso. ¿Qué pasa? Hablando de ruso. Rompimos la alcancía y pusimos plata para que vuelva otra vez el ruso Levón hoy en vivo. Ah, ¿qué viene de vuelta, David? Yo no sabía que venía Levón otra vez. Yo la verdad que tampoco. Leo puso unos manguitos también que le sobraron y lo contratamos de vuelta. Ah, porque está poniendo la alfombra roja, debe ser que está llegando. Sí. Vamos a ver, bueno. Bueno, vamos a ir un ratito, vamos a ir un cortecito, está Corona ahí, tenemos a alguien que... Y bueno, y el blog Spock. El blogspot, para, quiero saber, el blogspot, ¿cómo es, Dani? Habemos Radio. Punto blog. Punto Spock. ¿Qué es eso? Bien ahí, vamos todavía. Vamos en esa. Vamos con un temita, chau. Me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo. Yo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no pueda escapar. Bueno. Bueno, estamos otra vez de vuelta en el aire acá. ¿Para dónde corres? En la Bemba. El corralón de Floresta. Qué bueno que está acá. Claudio, ¿tenías algo para traer? Sí, tengo algo, una notita una musical. Que es bueno, nuestro querido amigo, que es un célebre músico, un campeón del rock nacional, Pedro Aznar, va a tocar el miércoles en el Hipódromo de Palermo. Va a tocar en forma gratuita. Presentando algo de sus últimos trabajos y obviamente que va a ser también temas viejos. Y me acabo de enterar también que vamos a tener una visita próxima al programa de Pedro Aznar. Nos quiere visitar y también Pedro, va a con... ¿Va a bueno, Pedro también viene? Va a venir, sí, como yo creo que hoy vuelva. Nos dijeron, yo lo acabo de ver a David. ¿Va a venir David Lebón? Dijo que iba a ir al baño. David venía. David va al baño y vuelve. Iba al baño y venía. Bueno, también va a venir Pedro. Sí, me acaban de comunicar que Pedro Aznar también. No, hoy no. Pedro Aznar, aguante Pedro Aznar. Queríamos que no nos queríamos olvidar de. Que han encontrado al nieto 109. Se ha recuperado el nieto 109. Se ha recuperado el nieto 109. Felicitaciones a las abuelas, a las madres, a todo aquel que está luchando por la identidad. Y no hay nada más importante que la identidad. Muy bueno. Dani, hay mensajitos. Sí, hay un hay un mensaje de Guillote de Boedo que dice: en 10 años me veo escuchando La Bemba, aguante Corona, guacho puto lo parió. Vamos, Corona, simultáneamente. Muy amable el compañero grande. Otro, debe ser radical peronista. Y de San Lorenzo también es. Cuervo como yo. Eso me hace acordar, ¿sabe qué? Que venían dos señores, dos muchachos gay, ¿vio? Y estaban en el obelisco y uno se quedó mirándolo y el otro le dijo: ahí vamos, Juan, sería una locura. Grande, Jorge. Muy vamos, bueno, Jorgito. Muy bueno. Qué bueno, por favor. Si quieres comunicarte con nosotros, lo podés hacer. Abemusradio@gmail.com, mandando un mail, sino también nuestro Facebook, Abemusradio. El del logo verde. Y sino en www.labemba.com.ar, en el iVox Cine, y también ahora en el Blogspot, en siabemusradio.blogspot.com.ar. Bueno, auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Quiero aprovechar para darle un saludo a nuestra querida amiga Alicia, que hoy tuve una linda y hermosa charla con ella, y que seguramente nos está escuchando el programa. Espero que mande mensajitos si está escuchando. Que mande un mensaje a Alicia si está escuchando. También una auspicia el Jardín de Infantes Alcatraz, donde tu hijo no se va a escapar. Muy bien. Bueno, ¿viene David o no? Fíjate, mira, ahí está. Está entrando al estudio David. Ahí, sentate. Hola, Ruso. Rusito. ¿Qué haces? Todavía no habla, no le contesto. Buenas noches, David. Bueno, un aplauso. Vamos, David. Un honor tenerte acá de vuelta. David, te quería hacer una pregunta. Vamos con una entrevista corta. Buenas noches, David. Te doy la bienvenida y quisiera saber ¿hasta cuándo te quedas? Buenas noches. El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez. Verás. Por última vez. Bueno, estás medio... medio bonando, ¿no? Sí, ¿no? Está medio solo. ¿Qué es lo que hace, David? ¿Dónde vivís vos? Queremos saber algo más de vos. ¿Tenés familia, amigos, algo que nos cuentes? En el bosque mis días solía pasar. Salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Seguro en tu soledad, bien. Sí, solitario, solitario a full. Está bien, bueno. La redonda, David. Y al venir a la ciudad, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Sé que saliste a pasear, fuiste al shopping, fuiste a un par de lugares. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Ah, pero bien, entonces lo conocían, sí. Se dice que las luces lo iluminaban, los hijos, los chicos lo hicieron reír. Entonces, ¿por qué te querés ir y dejarnos y podés pasarla bien acá en Buenos Aires? Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Por eso, David, qué crudo. ¿Qué le habrán querido hacer, no? No sé, heridas que no cerrarán jamás. Bueno. Ahora entiendo tu respuesta a la primera pregunta. Si tuvieras a alguien acá delante tuyo, ¿qué le dirías? Padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, un rayo en la oscuridad. Uy, bien. Qué profundo. Antes me había quemado la primera neurona de Claudia, ahora sos vos la bastante última. Y por último, ¿qué es lo que vas a hacer cuando llegues a tu casa? Sé que esperás llegar y disfrutar de ir a tu hogar, estar en paz ahí con el silencio y la calma. El bosque escuchará aullidos de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo en la oscuridad. ¡Bravo! Bravo, David. Gracias, David. Bravo, David Lebón. Muchas gracias, David Lebón. Una estrella. Bien. Que capaz que la tengamos Cruzó un rayo en la tempestad. Todos los programas. ¡Wow! Estás escuchando Para Dónde Corres por la Bemba, desde el galpón de Corralón de Flores. Me quedé con lo del galpón. No me tienes mal el... Sí, sí, me quedé con lo del galpón de las estufas. Estás mal de... Estoy mal. Desde las 2 de la tarde está más medio o menos. Sí, está disipado. Sí, disipado. Sí, muchos problemas. Tenemos mensajes. Las elecciones, sí. Acá llegó un mensaje más. Esperá que lo leo y vuelvo. Como yo, mientras te voy a contar que el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso, tiene un número de teléfono para que te puedas comunicar si necesitas ayuda. El número de teléfono es el 305-0091-96. Y están, líneas rotativas. Está en Combate de los Pozos 2133. Acá en el mensaje que me acaba de llegar me dicen que me olvidé de darle con un caño a Miriam y Sandra. Quiero contarles que Miriam vende pañales en Constitución y tiene una particularidad, porque los lava, los usan, los recicla y los lavan. Y Sandra, así de cada pañal. Sí, ¿sabes lo que pesa? Vos llevas. Y Sandra, la contadora de Parque Patricios. Que, bueno, después les voy a contar. Ustedes tienen que blanquear algo, me avisan. Entre la vendedora de pañales, la contadora y la maestra jardinera, estamos al horno. Les quiero agradecer al grupete ese que está mandando mensajes a morir por toda esta magia. Gracias, ¿verdad?, por escucharnos, la verdad. Yo le quiero dar gracias a la EMA por darnos este espacio, una vez más, por el espacio que tuvieron los chicos antes, que estuvieron antes que nosotros, y les pido también... Y ahora viene todo un palo. Les pido que se queden sintonizando acá en la Bemba. Un programa re bueno va a estar los chicos. Y yo quiero agradecerle a la Bemba por mudarse del galpón al corralón, porque me había mareado. Y... ¿A dónde se mudó? ¿Al galpón o al corralón? Bueno, al corralón. Al corralón de Floresta. Bueno. En la Bemba, muchas gracias, la Bemba. Bueno, lo veo a los chicos que están con unas ganas bárbaras, frotándose las manos para poder entrar al estudio. Ya le estamos dando el lugar. Vamos a despedirnos. Como la pasamos re bien acá, como siempre, Julito. ¿Cómo la pasaste, Julio? Bárbaro, bomba, muy lindo, muy lindo. Buenísimo, te esperamos. Corona, ¿cómo la pasó, Corona? Bárbaro, loco, guacho puto. Bueno, gracias, Jorge, por venir. Claudito, ¿cómo estás, Claudito? ¿Cómo la pasaste? 10 puntos, y le doy muchas gracias también a la Bemba por habernos permitido estar un día más compartiendo nuestro programa con ellos. La Bemba 91.3. Sácame este pendejo. Sácalo a cosas. A mí que me saquen ahora, y vos también. Callate. Pero dale, correte, que estamos cerrando el programa. Nos vemos el viernes que viene. Chao, se va. Nos vemos. Buena semana para todos. Gracias a nuestro operador. Chao, Dani, nos vemos. Chao, besos. El pulpo manotas. ¿Para dónde corres? Un tren que no para y no descarrila. Barracito Bonquebón, con color de fantasías, sos el punto de partida hacia un viaje de ilusión. Mediodías incansables, entre charlas y café, eres parte de la historia del cuarteto cordobés. Bonquebón, Bonquebón. Porque vos, entre Olmos y Maipú. Una perrita tiporera donde asisten los cuarteteros del bailable popular. Mediodía sin cansar.